AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Esto no va, hay que empujar. Uy. Vamos, vamos, no sean pecho frío. Hay que empujar, no queda otra. No, empujar no, que después duro te duele la cintura. Dejate de joder. ¿Estás segura que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. Abajo, muchachos, hay que empujar. Vamos, vamos, abajo, muchachos. Toma vos, que no queda otra. Que no queda vamos, otra. También, no te da que empujar, no empujar. Dale, empuja. Vamos, vamos, empuja. Vamos, fuerza. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Dale, suban todos, suban todos. Dale, gordo. Pará que se nos quedó el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. ¡Yuhu! Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. La vida viene medio oxidada. No todo es tan facilito como pa' de rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los clientes. Bienvenidos a todos y a todas a No nos queda otra. Este es el programa de Revista Amartya. Mi nombre es Rocío Alterley y estaré aquí como todas las mañanas hasta las 11 haciendo este programa tan bonito que hacemos gracias a la producción de la revista. Cuando son las 9 y 10 de la mañana, recién empezamos el programa y hay 19 grados 2 aquí en la ciudad de Buenos Aires. Puedes comunicarte con nosotros al 4524-7816 o también @revistaamartya en Twitter, Amartya Revista en Facebook. En Facebook nos escribís, nos decís lo que quieras y lo leemos al aire, como también podemos pasar tu voz si es que nos llamás al 4524-7816. Está Pablo Díez en la producción, como todas las mañanas, y Mavi en la operación técnica. Hay novedades con respecto a despidos. Cada día nos despertamos con una peor noticia. En el día de ayer hubo varios reclamos. En primer lugar, los trabajadores del gabinete estuvieron a las 11 de la mañana realizando una asamblea. Tuvimos una nota al respecto. Estuvieron reclamando por el cese de las actividades laborales de varios de sus compañeros. También a las 6 de la tarde hubo un abrazo al Congreso. Esto tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con que se ha pedido que haya legislación extraordinaria y también se estuvo reclamando por otras cosas. Para que tengas una idea, ya suman 10.000 los despidos anunciados en distintas dependencias del Estado. 10.000 despedidos hasta ahora, digo hasta ahora porque por lo que estamos viendo seguramente van a ser más. Y la vicepresidenta Gabriela Michetti aseguró que cada vez van a ser más, o sea, ella misma lo dijo y lo dijo de esta manera, dijo que los ministros van a tomar medidas del mismo estilo de desligar a varios de los trabajadores estatales de sus puestos laborales. Obviamente que se estuvo reclamando muchísimo, los trabajadores del Centro Cultural Kirchner van a estar nuevamente haciendo un reclamo en el día de hoy y también Va a suceder algo nuevamente con los trabajadores del Grupo 23, que ya esta semana tuvieron una marcha en reclamo de que se reasignen los puestos de trabajo y también que se paguen muchos de los sueldos que se deben a varios de los trabajadores. El Grupo 23, entre otras cosas, tiene el diario Tiempo Argentino, por ejemplo, la radio Rock and Pop, por ejemplo, como para que tengas una idea de la masividad del alcance de este grupo y también de la cantidad de trabajadores que tienen su puesto de trabajo allí. Más allá de esto, también cambiando un poquito de tema y con una noticia preocupante, en el día de ayer se terminó de determinar que vamos a tener que estar todos muy atentos a no olvidarnos el DNI, porque a través de un DNU, porque parece que es la única manera en que el macrismo puede hacer algo, a través de un DNU se determinó que la policía te puede pedir el DNI sin ninguna excusa alguna, que en realidad no es muy lógico, porque no deberían tener alguna excusa, pero en este caso se decidió que si tienen ganas de pedirte el DNI en la calle, lo pueden hacer. Bueno, si bien muchos de nosotros estamos acostumbrados a llevar siempre el DNI encima, esto no es algo que esté bien, digamos. Esta es la noticia del día de ayer. Vos estás en la calle, la policía si quiere, si tiene ganas, si se le ocurrió que no le gusta mucho tu caripela, o si tenés cara de conurbano, estoy siendo completamente irónica, te pueden pedir el DNI, y si no lo tenés, te pueden llevar a la comisaría, directamente, así, como si fuera un crimen no tener el DNI encima. Sobre este tema, se suma también el tema del traspaso de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires. Van a haber 2.000 efectivos más aproximadamente en la Ciudad de Buenos Aires, que antes eran de la Policía Federal y van a pasar a ser parte de la Metropolitana. La verdad, la realidad es que cada día tenemos más cosas de qué hablar. Tenemos que estar muy atentos, no tenemos que hacer la mirada gruesa, sino la fina. Hay que mirar al fondo, hay que buscar novedades sobre estos temas, porque cada momento está pasando algo nuevo, y el tema de los prófugos, como lo hablábamos ayer, es una manera también de tapar estas cosas, porque si uno busca el anuncio de Michetti, por ejemplo, está tratado por los medios, pero de una manera más sesgada, para que no quede como la mala de la película, y sin embargo, sigue habiendo como un sesgo de ataque a la ideología cuando se echa a ciertos trabajadores estatales, porque, por ejemplo, Michetti sobre los despidos dijo que se erradicarán estructuras kirchneristas, pero después dicen que no hay persecución política. Bueno, cada uno lo piensa como lo piensa. Vuelvo, retomo el tema, porque, como les comentábamos antes, el grupo 23 tiene novedades, han realizado asambleas, han realizado convocatorias y hay problema con los puestos laborales. Por eso estamos en línea con el delegado de Tiempo Argentino, Randy Staniaro. Buen día, Randy. Rocío Alterley te saluda. Buen día, Rocío. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Contanos, ¿en qué situación está en este momento el grupo 23? El grupo 23, los 800 trabajadores del grupo 23 estamos en una situación de incertidumbre respecto de no solo el cobro de nuestros salarios y el aguinaldo de diciembre, sí, sino en la perspectiva más general de qué va a pasar con nuestros puestos de trabajo. Uh-huh. Al día de hoy, la empresa aún adeuda el salario de noviembre de, sí, 65 trabajadores de distintas empresas del grupo, y adeuda el aguinaldo de diciembre de alrededor de 500 trabajadores del grupo. Además, adeuda colaboraciones, varios meses tiene de retraso en el pago de las colaboraciones, que en realidad es el pago a los trabajadores de prensa precarizados, ¿no? Y por otro lado, también adeuda meses de comisiones a los vendedores de publicidad. Uh-huh. Esto por un lado, el cuadro, si se quiere, desde el punto de vista de nuestros ingresos, pero todos estos retrasos se dan en el marco de una política de ajuste y vaciamiento que la empresa está llevando adelante en distintos lugares del grupo. Por ejemplo, se dejaron de imprimir, por orden de la empresa desde ya, sí, 5 de las 6 ediciones del diario gratuito El Argentino. Lo cual hace prever que ese diario no saldría más. La empresa no dice nada, mantiene en total incertidumbre a los trabajadores y mientras tanto deja de imprimir el diario en el que trabajan, o los diarios en los que trabajan, ¿no? Son 5 de las 6 ediciones del Argentino. Dejó, uh-huh, de imprimir la revista Cielos Argentinos, que se distribuía en el aeropuerto de Ezeiza. Dejó de imprimir 7 días. Sí. Y luego una serie dejó de ajustó sobre una serie de gastos que son esenciales para la tarea periodística. Ese es el cuadro en el que estamos en este momento por decisión de la empresa, sí, que se comporta con la política de los hechos consumados. En ningún momento estableció una mesa de negociación con ninguna de las comisiones internas. Yo soy de Tiempo Argentino, están los de Radio América, CN23, etcétera, etcétera. Nunca se sentó con ninguna de esas comisiones internas a explicarles o a decirles, miren, nosotros tenemos tales dificultades, esto es el, no, este es el camino que queremos hacerlo previsible, vamos a hacer así o allá. Bueno, y las asambleas resolverán qué hacer ante una propuesta patronal semejante. La empresa lo que hace es toma decisiones sin consultar con nadie, avasallando los derechos de los trabajadores, y luego pretende que los trabajadores no reclamen por eso. Nosotros no nos hemos en absoluto subordinado a esa a ese intento de práctica por parte de la patronal y hemos sacado el conflicto a la calle porque nos parece que es el único reaseguro que tenemos, además de nuestra propia fuerza interna, para doblegar a estos planes patronales. Ajá. Estamos hablando con el delegado de Tiempo Argentino, Randy Staniaro. Randy, mira, mi pregunta es, ¿no? Vos dijiste que la empresa realizó esto en el Argentino, que dejó de lanzar 6 de los números del Argentino, del diario gratuito que era repartido en la calle, y también comentaste sobre el tema del aguinaldo y sobre estas más de 60 personas que todavía no cobraron noviembre, ¿verdad? Así es. Para que quede claro. Sí. Sobre el Argentino, la empresa no se manifestó, pero sobre lo demás, ¿dijo algo? ¿Tuvieron contacto con alguien de la empresa o no? Nosotros mantenemos contacto, las distintas comisiones internas mantenemos contacto con la empresa cada cierto tiempo. Nos vemos y últimamente nos estamos viendo incluso hasta más seguido en porque estamos muy preocupados con todo esto, con esta decisión de la empresa. El tema es que la empresa toma la decisión, luego convoca una comisión interna y le dice, estamos en crisis. Y luego, y no da ninguna respuesta respecto de la decisión que tomó anteriormente, y hasta que vuelve a ver esa interna, vuelve a tomar una decisión sin tener ningún tipo de diálogo con esa comisión interna. Es decir, que es una manera de actuar el de la patronal, muy sinuoso, poco transparente, de ninguna consulta previa antes de las decisiones con los trabajadores, y de tratar de imponer permanentemente políticas de hechos consumados. La última novedad, por ejemplo, en ese sentido, es que en el caso de Cielos Argentinos y Siete Días, que los había dejado de imprimir, sí, días atrás le ordenó al director de esas dos publicaciones que pasara a trabajar a CN23. CN23 es el canal de noticias del grupo. Uh-huh. El director efectivamente se fue a trabajar allá. Sí. Y no lo va a reemplazar. Es decir, dejó dos redacciones sin el director, sin tareas, sin ninguna orden, sin dinero, y diciéndoles a los trabajadores, y esto es textual, el director al irse les dijo, la empresa dice que no vengan más, porque no van a cobrar. Así actúa esta empresa. Es decir, que es un lockout, un vaciamiento abierto, en el que la empresa lo que está tratando de lograr es que los compañeros se retiren, hagan un juicio, y luego el juicio se, digamos, derivará, vaya uno a saber en qué, porque ese es otro dato, hay muchas sociedades que no tienen ningún bien. Por ejemplo, la sociedad que edita esas dos publicaciones, Cielos Argentinos y Siete Días, no tiene ningún bien a su nombre. Entonces un juicio sería un juicio largo, tratando de demostrar que esa sociedad está vinculada a otra, que sí tiene bienes, etcétera, etcétera, etcétera. Es claro. un comportamiento patronal muy complejo, muy difícil para los trabajadores para poder asir, sin códigos, podría decir uno, en el barrio, uh-huh, y que hace entonces que nos obliga a redoblar nuestra lucha para que la patronal cumpla con sus obligaciones. Claro. Claro. Randy, para que los oyentes sepan, ustedes salieron el sábado sin firma, ¿verdad? ¿Cómo fue el manejo del reclamo de ustedes? Tengo entendido que un día salieron sin firma. Sí, en el caso de Tiempo Argentino en particular, producto del atraso en el pago del aguinaldo, sí, e incluso el no cumplimiento de la empresa de una fecha que ella misma se había autoimpuesto, vencido el plazo legal, es decir, el 18 de diciembre no pagó el aguinaldo y ese es el plazo legal. La empresa dijo, bueno, les pago el 29. El 29 pasó y no lo pagó. Sí. Nosotros decidimos en una serie de medidas de quite de firma en la última edición de 2015 y en la primera de 2016. Quite de firma es que los trabajadores de prensa y los fotógrafos no firmamos ningún artículo en señal de protesta por esta posición patronal, y paros parciales durante esas dos jornadas. Claro. En las jornadas de realización del diario del día siguiente. Nosotros tomamos esa decisión y la empresa, estamos seguros que tiene que ver con estas prácticas de represalia y de buscar su sobra entre los trabajadores, resolvió en forma unilateral que el diario del 2 de enero, sábado 2 de enero, no salía. Es decir, que el 1 de enero no íbamos a ir a trabajar a la redacción para hacer el diario del 2, el que iba a estar en la calle a partir de la primera hora del 2 de enero. Claro. Esa decisión de la empresa la tomó con dos excusas de lo más pueriles. Una era que así nosotros descansábamos, lo cual el descanso nunca viene mal para un trabajador, no. Pero nosotros, los trabajadores de prensa gráfica, estamos acostumbrados, y ustedes, por ejemplo, en la radio también, a que trabajamos los feriados, los domingos, en fin, es parte del esquema nuestro. Trabajamos 5 días corridos, 2 de franco. Y el franco te toca cuando te toca. Hay algunos que tienen franco viernes, sábado, otro domingo, lunes. Y si el 1 de enero, cuando vamos a trabajar para hacer la edición del 2, tocó en tu jornada laboral habitual, los compañeros van y trabajan. Yo iba a trabajar innumerables veces los 1 de enero. Entonces es insólito que una empresa que no te paga el aguinaldo, que no le paga el salario a trabajadores de otras empresas de grupo, estamos estrechamente contactados, venga a decirnos que quiere respetar un feriado que nunca habíamos ni siquiera nosotros reclamado. Claro. Qué ridículo. El otro argumento que usó fue que la imprenta en la que se imprime Tiempo Argentino, es una imprenta acá del barrio de Barracas, en la capital, había resuelto darle feriado franco a sus trabajadores ese día. Mentira. Trabajaron como un día común, porque también los gráficos tienen ese ritmo de trabajo, trabajan los feriados como cualquiera. Lo único asunto es que hay que pagarles horas extras en un porcentaje determinado. Entonces, los argumentos de la empresa son mentirosos. Claro. Ahora bien, ¿cuál es la razón real por la cual no sacó el diario del día 2? Nosotros entendemos que es una advertencia, es una manera de prepotearnos, es una forma de decirnos que él tiene el poder de decisión del que el diario salga o no salga, advertirnos que no tomamos medidas, y nosotros nos preguntamos cómo no vamos a tomar medidas si la empresa no paga en tiempo y forma, incumple sus compromisos de pago posteriores, no da ninguna certeza de pago siguiente. Claro que vamos a tomar medidas. Y sí. Entonces salimos a hacer una campaña de difusión de por qué no había diario ese 2 de enero, porque lógicamente la empresa también hizo correr el rumor de que Tiempo Argentino no salía más, claro. Para generar más zozobra todavía. Claro. Nosotros nos plantamos, salimos a explicar que Tiempo Argentino seguía saliendo, que nosotros estábamos trabajando, de hecho el día 2 fuimos a trabajar para hacer el diario del domingo 3, y llamamos a una movilización masiva que se realizó el martes 5, anteayer, a las oficinas de la empresa en Puerto Madero. Realmente fue muy buena esa movilización, vinieron muchísimos trabajadores de prensa y estuvimos acompañados por muchísimos trabajadores de la ciudad, a sus partidos políticos, a grupos sociales. Una enorme solidaridad se ha desplegado en torno a la lucha del Grupo 23, tanto de Tiempo Argentino como de estos diarios gratuitos del argentino, Rock and Pop, que no cobró el aguinaldo y estuvo de paro hasta hace 2 días, sí. Radio América, el portal Infonews, el canal CN23, la Radio Splendid, Vorterix, en fin, es un multimedio importante. Claro. Por eso hay 800 trabajadores acá en cuestión, peleando por su puesto de trabajo, por el salario y por las condiciones de trabajo. Nosotros no queremos que al final de toda esta historia nuestras condiciones de trabajo hayan sido rebajadas o ninguneadas. Claro, claro. Randy, por último, y agradeciéndote obviamente la comunicación, dejamos el aire libre si quieres convocar algún tipo de, valga la redundancia, convocatoria que tengan de acá adelante, o si quieres comentarnos algo más. Nosotros vamos a hacer hoy una asamblea general. Bien. De trabajadores del grupo. Vamos a discutir el cuadro de situación después de la movilización que hicimos el martes y qué nuevas medidas tomamos de conjunto, dado que este cuadro que les informaba recién en la revista 7 Días y Cielos Argentinos, uh-huh, es terminal desde el lado empresario. La empresa ha decidido simplemente darle la espalda a una responsabilidad. Es una empresa a la cual abandona. Abandona en el sentido más estricto de la palabra. Claro. Entonces vamos a tomar una decisión sobre ese tema. Vamos a tomar medidas que cuando las resolvamos hoy a la tarde las comunicaremos. Y un dato importante. Nosotros estamos presionando al Ministerio de Trabajo para que intervenga. Acá se están violando muchas leyes y queremos que la autoridad política del Estado, que en este caso concreto es el Ministerio de Trabajo, intervenga y ponga en vereda a estos empresarios. No puede ser que nadie salga a marcarles a estos empresarios sus violaciones constantes de la ley. Por lo tanto, estamos haciendo un reclamo concreto, muy fuerte al Ministerio de Trabajo en este sentido. Hoy hacemos entonces Asamblea General y las medidas que tomemos seguramente se les informaremos a ustedes, al igual que al resto de los colegas, y a los cuales agradecemos muchísimo por toda la difusión que dan de este conflicto. Sabemos que en general los conflictos entre los trabajadores de prensa no se difunden porque las empresas no quieren difundirlo, porque lógicamente el día que ellos tengan conflicto no quieren que los demás lo difundan. Claro. Así que romper el cerco informativo es muy importante para nosotros y les agradecemos muchísimo esta posibilidad. El agradecimiento es nuestro, Randy, y te deseamos un buen día y que tengas mucho éxito en este reclamo. Esperemos que cambie algo. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con el delegado de Tiempo Argentino, Randy Stagnaro. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. AM740. We'll be right back. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis Delía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. 7.0. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Nueve y 37 de la mañana, y si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer al 4524-7816. 4524-7816 es el número de Radio Rebelde AM740. Y estamos aquí hasta las 11 haciendo No Nos Queda Otra, y aprovecho este preciso momento para invitarte a que entres a amartia.com.ar, así podés encontrar todas las notas que hemos hecho hasta ahora, como también las editoriales y como también las notas que hemos publicado en nuestra revista papel, que en breve, en muy, muy poquito tiempo, sale el nuevo número. Así que tenés que estar listo porque hay un montón de notas muy, muy interesantes, y sobre todo porque es una belleza. Nuestra revista papel es una belleza imperdible para tenerla en la mano y leerla cuando quieras. 23 grados 6 en la ciudad de Buenos Aires y está como bastante bonito, ¿no? Hay viento, hay alguna que otra nube que nos permite que el sol no sea tan fuerte, pero la máxima para hoy es de 30 grados. A pesar de que hay nubes, el sol siempre está y está muy fuerte. No solo existe, sino que está muy fuerte, así que hay que cuidarse la piel, señoras, señores, señorita. Hay que ponerse protector solar, y sobre todo la gente mayor y los niños pequeños deben hacer esto de protegerse la piel, porque si no estamos al horno. Radio Rebelde te informa que tenemos en línea al señor Wadi Calvo, columnista de Internacionales. Buen día, Wadi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo va eso? Bien, muy bien. Tenemos entendido que hay novedades muy, muy preocupantes sobre Arabia Saudita e Irán, así que para eso te hemos llamado. Coméntanos. Bueno, mira, esto es un, digamos, un enfrentamiento de muy larga data entre las dos potencias regionales más importantes que hay justamente sobre el Golfo Pérsico, ese gran océano de petróleo que quizás tenga el 70% de las reservas petroleras del mundo, no es poco. Uh-huh. Y Arabia Saudita representa quizás lo más atrabiliario, lo más fanático del Islam. Tienen una idea del Corán muy acomodada a los intereses de la familia Saud, de sí, la que nada tiene que ver Julián de esto, pero no estamos seguros, pero no importa. Bueno, le podríamos pedir plata porque entonces tendría mucha. Y bueno, está muy... son esa idea que se tiene en Occidente del musulmán, del trato a las mujeres, sí, de todo lo retrógrado. Bueno, eso es la forma de comprensión del Islam o del Corán de Arabia Saudita, llamado wahabismo, llamado salafismo, es lo mismo. Sí. Y son sunitas, obviamente, pero no todos los sunitas responden a esto. Hay infinidad de interpretaciones del sunismo. A su vez, Irán es chiita, representa entre el 10 y el 15% de la comunidad musulmana del mundo. Más o menos se calculan unos 1.500 millones de musulmanes en el mundo, entre 100 y 150 millones vendrían a ser chiitas, es una minoría, sí, pero es una minoría muy activa. Irán es como la patria del chiismo, ¿no es cierto? Ahora, Wadi, discúlpame que te interrumpa, ¿no? Pero en general, cuando se habla de este conflicto, se define como una diferencia entre Irán y Arabia Saudita, que tiene que ver con la manera de desarrollar su sistema judicial. Las diferencias son abismales en todo, en sus políticas exteriores, sí, en lo que se refiere a derechos humanos. Arabia Saudita está absolutamente vinculada a los intereses israelíes, a los intereses occidentales, grandes negociados con Estados Unidos, con petroleras de Europa. Y bueno, de Irán sabemos muy bien cómo está conceptuada, es una, de alguna forma es como la Cuba de Medio Oriente, siempre maltratada, justamente por su postura antiimperialista, ¿no? Que desde el triunfo de la revolución en 1979, bueno, viene desarrollando. Ahora, se acaba de conocer hace 4 o 5 días la ejecución de 47 personas en Arabia Saudita. Arabia Saudita tiene prácticamente un récord mundial en ejecuciones, sin un juicio, sin abogado, la familia se entera después que los reos fueron ejecutados. Y se ejecutó a un sheik, a un religioso chiita, de origen saudita, digamos, Amir al-Amir. Y esto provocó en el mundo chiita grandes protestas. Incluso en Teherán se incendió la embajada de Arabia Saudita. Esto terminó en una ruptura de relaciones entre Arabia Saudita e Irán. Arabia Saudita, lo hemos dicho acá, está llevando una guerra contra Yemen, un pequeño país al sur de la península arábiga, y atacó y destruyó la embajada iraní en Yemen, en Sana, que es la capital de Yemen. Bueno, se están caldeando las cuestiones en ese lugar del mundo, sí, que es altamente conflictivo por su gran producción de petróleo y por la cadena de aliados que tiene. Detrás de Irán podemos decir que se encuentra China, se encuentra Rusia, y detrás de Arabia Saudita, Israel, Estados Unidos, Occidente en general. Eso te iba a preguntar, Wadi. Este conflicto, si bien hace mucho tiempo que está siendo llevado adelante, ¿tiene alguna otra raíz que además del petróleo? Sí, acá podemos decir que me animaría a decir que el petróleo es casi un tema secundario. Hay una cuestión religiosa muy muy profunda en esto, y hay una cuestión de intereses de la familia Saud que quiere, digamos, evitar cualquier movimiento de tendencia democrática dentro de Arabia Saudita. Esto es una monarquía al mejor estilo del siglo IX, ¿no es cierto? El rey manda, pero manda de verdad. La familia Saud es la dueña de Arabia Saudita, por eso es saudita de Saud. Hacen lo que se les canta, y cualquier movimiento en cualquier país musulmán que hable de apertura, de democracia, a los saudíes los pone muy nerviosos. Y quizás sea al contrario de lo que dice la prensa occidental y la Argentina, Irán sea el país más democrático en el sentido occidental de la palabra, uh-huh, del mundo musulmán. Entonces, acá hay una cuestión también de acallar las voces de Irán, no hacer, evitar que ese ejemplo se propague. Sí. Y bueno, y de esta manera seguir manteniendo el poder absoluto que tiene la familia Saud en Arabia Saudita. Clarísimo, clarísimo, Wadi. Te esperamos entonces el jueves que viene nuevamente aquí en No Nos Queda Otra. Fantástico. Hasta luego, buen día. Un gran abrazo. En Radio Rebelde, AM740. Espacio publicitario. Firme y número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasás Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocreditcop.com. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. Ahí vamos. Saber que... escuchamos Los Rodríguez haciendo Sin Documentos y vamos a aclarar la información, vamos a aclarar la información con respecto al tema de los DNI porque hubo un fallido ahí, dije algo que no es y no vamos a desinformar, así que vamos a aclarar la información. El tema de los DNI, que van a poder pedir el DNI sin ninguna justificación, tiene que ver con que la justicia falló a favor de un policía que le pidió el documento a un chico en Constitución, este chico se llama Lucas Abel Vera, y este, como la justicia avaló esto, falló a favor del policía, sentó un precedente. Entonces ahora nos van a poder pedir DNI sin ningún tipo de justificación. Che, pibe, te pido un DNI. Y ellos, digamos, como causa, dicen que tiene que ver con una lucha contra el crimen. Sí, primero no soy Rocío Alterley. Hola, Pablo Díaz, ¿cómo le va? Bien, no tan contento ahora que tengo una identidad al aire. Siempre tenés una identidad al aire. Y después este asunto de pedir DNI, así porque sí, porque relacionado si no, con la fuerza de seguridad. Portación de cara, seguramente. Bueno, vamos a averiguar un poquito más, a ver si en alguno de estos días podemos hablar con alguien que nos explique si tiene también que ver, esta vez sí, con la declaración del estado de emergencia en seguridad. Más allá de este caso particular, que bien nos han aclarado, no tiene que ver con ningún DNU ni ningún decreto, sí, sino con un caso muy particular en el que, bueno, este muchacho además tenía un arma y sí, por alguna razón lo pararon, él por alguna razón fue discutido en la justicia y la justicia en parte estaba diciendo que no pueden pedir así porque sí documentos, sino que tienen que tener un fin, ¿no? Bueno, una razón. Pero viste, Pablo, que hoy en día un arma es cualquier cosa. Fíjate Lucas Cabello, que tenía un sándwich de milanesa y lo cagaron a balazo. Este caso, afortunadamente, no terminó en semejante gatillo fácil, pero el muchacho sí tenía un arma, se puso un poco nervioso, no tenía DNI aparentemente y fue preso. Después la justicia dictaminó que la policía podía pedirle el DNI aún sin causa, porque era parte de sus funciones. No dijo aún sin causa, perdón, vamos a poner un poco más preciso. Es sino para que prevenir delitos. Avaló esa situación particular el accionar de la policía. Pero queríamos averiguar más adelante si la declaración de estado de emergencia en seguridad tiene que ver con estas cosas medias reminiscentes de otros momentos, ¿no? De la Argentina, en el que te podían pedir documentos, por favor, en cualquier momento. También sin por favor. Sí, pero, a ver, yo me pregunto, ¿Qué justificativo van a tener a la hora de pedirte el documento porque previenen el delito? O sea, te pido un documento, a ver, ¿por qué? ¿Cómo estás previniendo el delito pidiéndome el documento? Yo sé no que entiendo. El documento no lo llevo encima, por esas cosas. Yo siempre lo llevo encima, toda mi vida lo llevé encima el documento, o sea, no es algo. Y bueno, pero si hay un accidente, ¿cómo me reconocen? Bueno, usted es una persona pública a esta altura. Pero más allá de eso, no vamos a pensar que va a haber un accidente y se ando por la calle. Está como la abuela diciendo, vestite bien porque si en algún momento te tenés que sacar los pantalones no tenés que tener ningún agujero. ¿Por qué habría de sacarme un pantalón, señora abuela? Porque no. Porque no, le contesto yo, pero aseverándolo. De todas maneras, esta discusión es, qué sé yo, se vuelve un poco teórica, ¿no? Llevar o no llevar documentos. Lo grave es que la policía pueda detenerte en la calle y pedirte documento porque sí. Es que, Pablo, ¿puede hacerlo? Está en duda esto. Yo lo veo como algo xenófobo, de verdad, ¿eh? Por eso digo, ¿cómo previenen un delito? ¿A quién le piden documento y a quién no? ¿Entendés? Bueno, a mí me lo van a pedir. Por eso digo por eso decía antes, irónicamente, lo de cara de conurbano. ¿A quién le van a pedir el documento y a quién no? ¿O qué tenés que estar haciendo para que te pidan el documento? Sí, volvamos igual a aclarar, no tiene que ver con el caso particular. No. Este muchacho que muy bien nos hicieron ver la parte de producción de Amartya, que no tenía que ver con... Le agradecemos a Micaela y a Capu, que sí, me pasaron una situación. La info. Pero hemos hablado en la semana de esto de vuelta a viejas prácticas, más allá de una fuerte presencia de la gorra en las calles de la capital federal, no sé si tanto en el conurbano, no sé si usted me puede comentar alguna cuestión que haya visto en el conurbano, pero sí hay mucha mayor presencia policial en la capital federal, con escudos. Eso también es algo que llamó la atención. Eso, los escudos. Los escudos. Yo si fuera Bullrich diría, bueno, ¿quién le tiene medio un escudo? Es un sistema de defensa, no es un sistema de ataque. Hasta que vemos lo que puede llegar a hacer con un escudo el Capitán América. No, pero Pablo... Lo mismo diría el Capitán América, Bullrich, la embajada y todo cierra. No, pero sabes que en mi corta vida no he visto muchos escudos en mano de policía. Tampoco tan humilde. Corta. rica vida, podría haber dicho, y tener... No lo digo por eso, digo porque acepto que yo no he vivido épocas tan duras como la dictadura, o he vivido el 2001, pero mucho recuerdo no tengo. Confieso que he vivido una vieja Confieso biografía. Que no he vivido. Bueno, no, pero me refiero a... tener que vivir eso? ¿A cuánto tiempo ha pasado sin que haya... tan seguido la presencia de la policía con escudos, con tanta cantidad de efectivos en la calle, ¿para qué? Sí, yo tengo temor de ponerme también un poco así como exquisito. Miren, ¿no? Hasta qué punto llegamos, estamos usando la palabra exquisito para hablar de la policía. Porque un escudo es un escudo. Sin embargo, a mí me lleva a momentos en los que ver a un policía con un escudo te intimida, ¿no? De una manera distinta. Está diciendo algo... de diferente, ver un policía con escudo en vez de ver un policía a pie con la gorra, vestido de policía, qué sé yo, el del palito. Bueno, pero fíjate. Le más falda. Volvemos a la misma discusión de antes de qué es la inseguridad, ¿no? Y qué es lo que da seguridad a la ciudad. Pues yo creo que la inseguridad es no saber si de un día para el otro vas a tener trabajo y ver que están despidiendo. Bueno, a eso voy. A ver, no poder llevar un plato de comida a la mesa para tus hijos no es inseguridad. Que vayas a la escuela y se te caiga un pedazo de techo en la cabeza no es inseguridad. Que maten y violen a una piba y no lo conozca nadie se entera dónde está su cuerpo ni nada, no es inseguridad. O sea, que la policía me va a dar un plato de comida para mis hijos, me va a dar trabajo, me va a dar buena educación. Sí, no es que querramos mezclarlos tanto tampoco. No, estamos bueno, hablando de una avanzada que se puede llegar a ver. Pero tiene que ver con la idea de la mano dura y de que pensar que porque hay 20 tipos en una esquina con un arma y un escudo, estoy seguro y no me va a pasar nada. Y en realidad, ¿qué es lo terrible de que, no sé, que me roben el celular? Está bien, no sé si es inseguridad o no, pero no me parece tan terrible como no poder comer todos los días. Sí, hay que diferenciar, uno no habla en contra de la policía, sino de prácticas... mirá también lo que acabo de decir, uno no habla en contra de la policía, sino de prácticas que se podrían ir, ¿no? De la norma, de lo que entendemos como legal o de lo que entendemos como derechos básicos de la ciudadanía. Uno puede circular por la ciudad, no tiene por qué decir quién es, dónde vive, ni qué hace. Ahora, en todo caso, y esto sí es el caso particular analizado, si hay algún tipo de sospecha fundada, ¿no? Que puedan llegar a argumentar y aprobar los cuerpos policiales, por supuesto que te van a detener. O sea, yo voy en un auto descapotable con dos AK 47, 37, no sé cuál es el número ahora de moda, tirando champán. ¿Cuál es el número? ¿Por qué champán? Con dos elefantes atados atrás y me van a parar y van a preguntar, ¿usted quién es? ¿No? ¿Por qué le gusta hacer este tipo de práctica payasesca? Así que usted tiene elefantes atados atrás, ¿viste? No, Cristina dijo que no pasen los elefantes por me hizo acordar una gran película de Peter Sellers... The Party en inglés, suponemos que se llama La Fiesta en castellano, y había un elefante y qué sé yo. Me gusta bueno, mucho esa película. Bueno, hay un tema de Bersuit que se llama Los Elefantitos, que es muy bueno, así que... Hay un tema de Almendra que se llama Los Elefantes. Viste, todos ponen. Porque me tira la Bersuit y yo con la Bersuit tengo problemas. Pero eran las buenas épocas de Bersuit, el primer, segundo CD era. ¿Sí era bueno? Era una buena época, sí. Ah, ¿el segundo CD? Sí, eran desconocidos. ¿Viste? Bueno, tenían la segunda palabra en su nombre, Vergarabat. Claro, después se fue sacando, se fue desligando de eso. Che, Pablo, voy a aprovechar este último minutito que tenemos antes del informativo, que no tenemos. ¿Qué pasó? Vi mal la hora, no sé qué me pasa hoy. Tengo que usar lentes, nada. No voy a aprovechar nada. Después seguimos con la información. Así que quédate ahí porque queda una horita más de No Nos Queda Otra. Noticias. Noticias. Política. La vicepresidenta Gabriela Michetti firmó un decreto parlamentario que da marcha atrás con la baja de los contratos de personas con discapacidad. Se trata de 43 trabajadores con certificados de discapacidad que habían sido desvinculados a fines de diciembre cuando se dieron de baja 2.035 contratos temporarios. El nuevo decreto que modifica la decisión anterior alcanza a las personas que estaban incluidas dentro del programa de formación e inserción laboral para discapacitados. Esto decían algunos trabajadores discapacitados que habían sido despedidos. El tema de discapacidad lo enteramos hoy, que hay 100 personas que están por despedir. Yo también estoy en el listado también. Yo en el Senado como cerrajero. Entré en 2012 por un programa de inclusión laboral para personas con discapacidad. Nosotros los que estamos aquí es defendiendo por la fuente laboral de las personas con discapacidad, porque si se llega a producir este hecho, nos vamos a juntar con toda la gente que tiene que ver con este tema a manifestarnos aquí frente al Congreso. sociedad. En Bahía Blanca finalizó la reparación de un acueducto y comenzó a operar la planta potabilizadora. La ciudad estuvo más de 24 horas sin servicio de agua corriente, afectando a más del 95% de los habitantes, algo que el intendente Héctor Gay calificó de emergencia y para la que dispuso abastecimiento con camiones cisterna en los centros de salud. Aguas bonaerenses informó que la rotura detectada en la cañería de salida de la planta Patagonia se fue generando como consecuencia de la presión que ejercía una pieza de acero de 35 toneladas sobre la cañería de hormigón de 1,50 m de diámetro. Tránsito. Provincia de La Pampa, ruta nacional 152, transitará a baja velocidad entre los kilómetros 71 El Carancho y el kilómetro 161, cercanías a la localidad de Puelches, por trabajos de bache y mantenimiento. En tanto, en la provincia de Tierra del Fuego, circular con precaución acatando las señalizaciones en el tramo de la herradura Rancho Hambre, debido a las tareas viales que se efectúan. Recuerden utilizar el teléfono celular durante la conducción. Informó desde Vialidad Nacional, Martín Moreno. Música. Este verano, en Capital Federal, el rock no se toma vacaciones. Así se llama el ciclo que propone durante enero y febrero una programación de 19 recitales con artistas destacados de la escena local y bandas emergentes que tocarán en el Teatro Vorterix y en el Teatro Flores. El primer show es este viernes en Teatro Vorterix con Sobredosis de Soda e Indios a las 19 y está previsto que el domingo toque Salta la Banca a las 19. Otras de las bandas que se suman a esta fiesta el 15 de enero es La Perra que los Parió, Haces Muertos y Manijas, que tocan en Vorterix a las 19 y el sábado 23 a las 14 horas para los más chicos Hevisaurios y a las 19 La Mississippi. Todo empezó con el chiste que decía Telam AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM 740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90... La única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Estás escuchando AM 740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Diez y cinco de la mañana y al principio del programa estábamos hablando sobre las novedades que hay sobre diferentes despidos en algunas intendencias de la provincia de Buenos Aires. Y para hablar de esto estamos en línea con el secretario general de ATE Buenos Aires, Carlos Díaz. Buen día, Carlos. Rocío Alterley te saluda. ¿Qué tal, Rocío? Secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires. Te escuchamos un poco mal. ¿Estás en algún lugar donde haya mala señal? No. ¿Podrías acomodarte en algún otro lugar? Ahora. ¿Ahí? ¿Sí? Ahí se escucha un poco mejor. Sí, me decías que sos secretario general adjunto. Exactamente. Eso, bien, aclaradísimo. Queríamos hablar en primer lugar sobre lo que está sucediendo en Quilmes, porque tenemos entendido que han reincorporado a algunos trabajadores, pero también sabemos que hay una cantidad de trabajadores que han perdido su puesto de trabajo, así que, ¿qué puedes decirnos al respecto? Te pido disculpas, Carlos, pero no te escuchamos bien. No sé, ¿será algún problema técnico? Te volvemos a llamar, a ver, te volvemos a llamar. Hola. Hola. Hola, ¿me escuchás ahí? Sí, ahí te escucho mejor. Te decía, bueno, que en el caso de la Municipalidad de Quilmes, sí, luego producido los despidos y la organización dada a nuestro sindicato, se abrieron las instancias de negociación sin antes llevar adelante acciones, movilizaciones, paros con las autoridades. Y en el día de ayer hemos logrado la reincorporación de las trabajadoras, sí, de la Secretaría de Desarrollo Social. Esto son alrededor de 40 trabajadoras de la Secretaría de Desarrollo que vuelven a su puesto de trabajo, que realizaban una tarea muy importante para la comunidad de Quilmes. Tanto en la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, en las Casas del Niño, en las Casas de la Mujer, en el programa de atención de violencia contra la mujer, y en términos generales aplicando lo que es el sistema de promoción y protección de los derechos del niño y la juventud en la provincia de Buenos Aires, y en este caso de Quilmes, la ley 13.298. Por otro lado, también en el área de salud, en el hospital de Solano, se han reincorporado alrededor de 50 trabajadores y resta alrededor de 20 trabajadores seguir negociando su reincorporación. Digamos, se han reincorporado. Hola, Carlos. Hola. Sí, se va perdiendo a momentos, pero sí, seguime contando. A ver ahí, sí. Te decía, en el caso del Hospital de Solano se han reincorporado enfermeros, profesionales, camilleros, y resta discutiendo la reincorporación de los trabajadores administrativos y de maestranza del hospital. Carlos, hola. Bueno, lástima. Hola. Estamos teniendo muchos problemas con la comunicación, pero te volvemos a llamar. Aguardanos un segundito, por favor. Problemas técnicos, les pedimos disculpas a los oyentes. Mientras tanto, pueden comunicarse con nosotros al 4524-7816, también @revistamartia en Twitter, a Martia Revista en Facebook. Recién estábamos hablando con el secretario general adjunto de ATE Buenos Aires, Carlos Díaz, que nos comentaba sobre el tema de los despidos y la reincorporación de varios de los trabajadores y trabajadoras del municipio de Quilmes. También en breves minutos, si podemos recuperar la comunicación, retomarla en realidad, estaremos tratando de hablar sobre La Plata, que en el día de ayer los compañeros de 7.0 tuvieron una nota muy interesante al respecto, porque es otra de las intendencias donde el tema laboral está cada vez más complicado, así que veremos la manera de profundizar ese tema también. Carlos, ¿retomamos la comunicación? Rocío, ahí estamos. Ahí va, ahí estamos bien. ¿Mejor? Sí, perfecto. Bueno, te decía, producto de esta negociación que se inició en el día de ayer, se han reincorporado alrededor de 100 trabajadores, sí, con el compromiso que en las próximas horas, en los próximos días, seguimos en la mesa de diálogo, trabajando con los listados, por lo menos que nosotros hemos construido, que tienen que ver con nuestros afiliados. Nosotros teníamos un listado de alrededor de 300 trabajadores municipales en Quilmes afiliados a la Asociación Trabajadora del Estado, uh-huh, que habían sido despedidos. Carlos, aprovecho también para preguntarte sobre la situación en La Plata, porque si bien se estuvo hablando de esto ayer en el programa que viene antes de nosotros, hay como ahí un tema, porque se estuvo también comentando un poco que hubo una intervención policial. ¿Qué información tenés vos al respecto? Porque bueno, pareciera que hiciéramos contabilidad, ¿no? Pero bueno, lamentablemente es así, y después podríamos analizar políticamente la situación. Pero en el caso de La Plata se ha prescindido de 4.600 trabajadores municipales, que prácticamente es la planta temporaria que disponía el municipio. En el día de ayer nosotros estuvimos reunidos con el secretario general de la municipalidad, Javier Monroy, sí, que a diferencia de lo que sucedió en Quilmes, automáticamente, digamos, pedida la reunión, fuimos atendidos para abordar, lógicamente, esta situación de los trabajadores despedidos. Sí. El secretario general de la municipalidad, digamos, también asumió el compromiso de que trabajador que estuviera cumpliendo su tarea en la municipalidad iba a ser reincorporado. Obviamente que nosotros repudiamos la metodología que han adoptado de si la pretensión es revisar si los quienes desempeñan sus tareas en cada uno de los sectores, en cada uno de los servicios, están todos los días, como es costumbre, por lo menos lo que nosotros representamos, que se levantan todos los días a las 5, 6, 7 de la mañana a la unidad sanitaria para llegar hasta el hospital, para llegar al corralón. Sí. Esto es lo que también le manifestábamos al secretario, porque hoy en el caso de la Municipalidad de La Plata nos encontramos también con una situación que, si bien han sido prescindidos los servicios de los trabajadores siguen en sus lugares de trabajo. El médico en la unidad sanitaria, la enfermera en la unidad sanitaria, sigue cumpliendo con su trabajo, atendiendo al barrio, atendiendo a la comunidad, pero sin una relación contractual normal con la Municipalidad de La Plata. En el caso de lo que es el Estado, la situación en La Plata, nosotros en el día de hoy vamos a tener un plenario general con los delegados y con los afiliados municipales aquí en La Plata. Sí. Y para justamente definir, seguir construyendo los listados, porque bueno, obviamente estamos hablando de un universo de más de 4.000 trabajadores para incluso también definir acciones, medidas de fuerza, si es que no son reincorporados los trabajadores. Carlos, para que quede claro, me dijiste 4.600 de la Municipalidad de La Plata fueron corridos de su puesto de trabajo. Uh-huh, sí. Así es. Y en Quilmes se han reincorporado una gran cantidad, pero ¿cuántos quedan todavía fuera de su puesto? Bueno, queda prácticamente el 80% de los trabajadores, digamos. En el caso de Quilmes han sido más de 900 los que de baja su contrato, tal cual. La denominación que le han dado los funcionarios en la Municipalidad de Quilmes. Que esta posibilidad, esta situación, como hoy estamos negociando también en la Municipalidad de Lobos, la reincorporación de más de 40 trabajadores, o en el caso de la Municipalidad de Escobar, la reincorporación de 300 trabajadores, es una situación que se deriva de la alta precarización laboral que existe en los estados municipales o sea Buenos Aires o en el Estado Nacional. Claro. Y que hoy nos encontramos con esta situación de plantear perversamente de que en el Estado, en los estados municipales, provincial o nacional, existen ñoquis. Aquí las únicas víctimas de esta situación somos los trabajadores que no tenemos garantizada nuestra continuidad laboral. Porque a diferencia, podríamos marcar esto y se lo hemos dicho a los intendentes, sí, la gobernadora María Eugenia Vidal, cuando tuvimos reunido con ella, fue una de nuestras primeras preocupaciones de garantizar la continuidad laboral de miles de trabajadores precarizados también en la provincia de Buenos Aires. La gobernadora se comprometió a dar continuidad y al momento no tenemos en la provincia ningún trabajador prescindido de sus servicios. Y que en este caso justamente son la Municipalidad de Quilmes o la Municipalidad de La Plata son intendentes del mismo color político que la gobernadora Vidal, y que si hay que ordenar el municipio, como se lo hemos manifestado administrativamente, financieramente, no somos los trabajadores la variable de ajuste. Eso estamos convencidos y no vamos a permitir un solo despido, que un solo trabajador pierda su fuente de ingresos, su fuente de trabajo, la manera digna que tenemos los trabajadores de mantener a nuestras familias. Clarísimo, Carlos, te agradecemos la nota, esperamos que tengas un buen día y están abiertos los micrófonos de Radio Rebelde para ustedes cuando quieran difundir algo. Bueno, muchísimas gracias. La situación lógicamente no ha tenido su fin, porque como te decía, seguimos en otros municipios también abiertas las negociaciones, o la Municipalidad de Bransen, donde ahí no solamente el intendente Daniel Capelletti ha tomado la decisión también de prescindir de trabajadores, sino también avasallando otras leyes que protegen a los trabajadores, como es la ley de asociaciones sindicales, donde ha despedido a delegados y miembros de la comisión directiva de ATE en Bransen. Son otro de los puntos de conflicto, y como también en todo este proceso hemos ido revirtiendo otros despidos en municipalidades como Coronel Rosales, sí. Necochea, Chascomús, donde prácticamente entre el 29 y el 30 de diciembre los intendentes, casi de manera perversa, insisto, empezaron a tomar esta decisión de desprenderse de los trabajadores sin mediar o sin tomar otro tipo de medidas, como es una reforma tributaria en la provincia de Buenos Aires o en los municipios, para que haga que los sectores más concentrados de la economía sean quienes la fuente de recursos para sostener los municipios o la provincia de Buenos Aires. Contrariamente a ello, desde el gobierno nacional se han tomado medidas que más temprano que tarde van a terminar afectando al conjunto de los trabajadores, nuestro pueblo, a través de la quita de los subsidios, la eliminación de las retenciones, el aumento de los combustibles, de los precios de los alimentos. Así que bueno, también este es el contexto y el escenario en el cual hoy los trabajadores y los sectores populares nos encontramos haciendo frente a esta situación. Y es como decís vos, terminamos haciendo contaduría. Todos los días sumamos y sumamos y sumamos cosas. La verdad que es terrible. Carlos, gracias por la nota. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, Rocío. Hasta luego. Hablamos con el secretario general adjunto de ATE Buenos Aires, Carlos Díaz. Me colgué del vagón. pude ni siquiera decir hola. A cumplir un año. Ay, no, es una preciosura. Hola, bebé. Ay, ¿quiere facha? ¿Quiere facha? ¿Quiere la papa? ¿Quiere la papa el nene? Oh. Ay, me lo como. Mira cómo se ríe. Hola, hermocho. Hola. ¿Dónde está tu ojito? ¿Dónde está el ojito? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Quiere facha? ¿Quieres el pete? ¡Toma el pete, gordita! ¡No, no llores! ¡No llores, bebé! ¡No tiene que llorar! ¡No tiene que llorar ese bebé! ¿Qué hiciste? ¡Ay! Me parece que tiene sueño, ¿puede ser? ¿Sabés que no? Se puso a llorar porque no le gusta que le hablen como si fuese un pelotudo. A los bebés no hay que tratarlos como idiotas. No son cachorritos de perro chihuahua. Hoy son niños. Mañana van a ser adultos que voten. Es un consejo de No Nos Queda Otra. Buenos días, soy Norberto Villa Crespo. Este asunto de la policía, ya lo vivimos. Vivimos con los militares, vivimos en otra época también. El abuso que va a haber por medio, porque yo lo viví viviendo en Barrio Norte, siendo encargado de edificio, con los comentarios y las realidades, esto va a ser un abuso con la gente, por portación de cara, por cara bonita. Van a tomar las medidas que se les antoje, más con la mentalidad de la policía que tenemos. Gracias. Buenos días. Háblame de Selina. Quisiera, si pueden averiguar con alguien que sepa, si también te pueden revisar tu pertenencia, si a vos si te pueden palpar de cualquier cosa. O oyentes que se comunicaron al 4524-7816. Vos también podés hacer lo mismo y vamos a hacer esa averiguación, como bien proponía el oyente. ¿Tenemos mensajes en Twitter, señor? Sí, quería agregar, perdón, que vuelvas sobre mis pasos. No te dejo. No. ¿Cuál playa, ahora que estamos en verano? Acerca del cacheo. Esto ya ocurría en Vicente López, en la Costanera. Para ingresar a la Costanera podían cachearte los policías. Ah, pará, eso también pasaba en Gualeguaychú. Bueno. Mirá, ahora que me acuerdo. Mirá vos, dos lugares donde el carnaval está movido. Bueno, ahora lo que va a ser movido es otra cosa porque, sí, ahora sí, vamos a tener que averiguar más hacia adelante si además de para ingresar a la Costanera te pueden cachear en cualquier lugar. Pero me sorprendió mucho intentar ingresar a la Costanera de Vicente López y que tuviera que pasar como una especie de control policial. Faltaba que me preguntaran cuánto cobraba por mes, o si quería cobrar ahí. ¿Viste cuánto cobraba? No, claro, claro. Me asusté. Pero te hacían abrir el bolso, claro. No te llegaban a cachear, como bien comenta el oyente, pero habría que averiguar si eso se va a generalizar. Recordemos en Vicente López, el otro Macri, ¿no? ¿No? El hermano, el tío, el sobrino, no sé quién es un familiar. Sí. El primo. Sí, sin embargo está medio invisibilizado eso también, ¿no? O sea, tenemos un pariente en la política ahí, pero nunca nadie se quejó. Ahora sí, vayamos a los mensajes de Twitter. Sí, la verdad que una falta de respeto total la suya. Sí, bueno, pero Pingüino Bonaire va a saber entender. Saludo a Gabriel Rosenbaum que nos está escuchando y dice que la artística está muy buena, lo dice por la de recién del bebé. Sí, me decías de sí, Pingüino Bonaire. Mucho de arte igual. Vamos, Pingüino Bonaire, que dice: vestite bien, me decía mi abuela, tuve un accidente, me internaron y tenía el peor calzón. Me acordé de ella. ¿Quién no tiene un peor calzón? El peor calzón. Sí, yo sé de cuál habla. No por él, sino por mi peor calzón. No sé si Tommy acá, el productor estrella, también tiene algún preferido, o no, al revés, no es preferido. ¿Algún peor preferido? Hay una cuestión que tenemos nosotros con los calzones, que es que no podemos dejarlos ir. Termina siendo trapo, sí, sí. No sé si quería saber tanto. Estoy siendo muy gráfico. Sí, no me bueno, agrada. Pero de fútbol nada. No, yo de lo que hablo es de calzones y la cuestión es esa. El peor calzón existe y la abuela lo sabe, por eso nos previene de eso. También Pingüino Bonaire que dice que en algún momento la abuela tuvo razón. Y sí, las abuelas siempre tienen razón. Tarde o temprano uno lo confirma. Se equivoca. La mía me decía hippie drogadito. Y una vez me confundió en una verdulería. ¿Y usted quién es? Me dijo. A ese nivel llegamos. Pero saludo bueno. También a Emiliano Rodríguez que dice: ¿qué es más inseguridad? ¿Unas cervezas y charlas o quienes denigran nuestro pueblo? Dice él. Así que le mandamos un saludo enorme. Esto es Twitter, @revistamartia o el mío personal, @semimorocha, para que digan lo que quieran, lo leemos al aire. Estamos en Facebook, Amartia Revista. Sí, no se propasen igual. En el 4524-7816. Que se propasen, existe la libertad de expresión. No lo voy a leer al aire, pero existe la libertad, por lo menos por ahora. Y si la policía nos empieza a cachar, que no se propase tampoco. Hay que averiguar esto, la verdad que es importante. Igualmente, a ver, como viene la mano, yo creo que hay una necesidad muy fuerte de instalar un miedo, ¿viste? De decir, ahora te puedo sacar el DNI sin ningún tipo de causa. Y bueno, después hablamos anda a saber de. No sé qué pasa, recién escuché una voz extraña. No sé si te referís a lo de intimidar y lo de tener la posibilidad de mostrarte los escudos y zarandearlos. Pero sí, hay, bueno, la opinión del oyente era que le recordaba viejos momentos de la historia argentina, ¿no? Viejas épocas. 10:30 de la mañana. Justeli, entramos para la tanda, así que quédate ahí porque seguimos con el programa de Revista Martia hasta las 11. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0 La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. La madrugada del 24 de diciembre, el periodista de La Nación, Antonio de Turris, asesinó a su esposa, y este es uno de los tantos casos que no es tratado por la mayoría de los medios y tiene que ver nuevamente con el femicidio, con el Ni Una Menos y con tantas otras cosas preocupantes que andan pasando en estos tiempos y en otros tiempos también, pero por suerte a veces hay gente que sí lo visibiliza, como Sonia Tesa, quien escribió la nota Silencio Cómplice. Ella es periodista y está en línea ahora. Hola, Sonia. Rocío Alterley te saluda. Hola, Rocío, buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Hemos leído tu nota publicada en Página 12, que, como decía, se llama Silencio Cómplice, y si bien queremos desarrollarlo de manera un poco más profunda y general, nos gustaría que nos cuentes sobre este caso en primer lugar. Bueno, realmente lo que te puedo comentar, digamos, es que yo leí una nota muy pequeña en un diario, yo vivo en Rosario, sí, aunque trabajo en Las 12, en un diario local de acá, la capital, y la verdad es que el pequeño espacio que se le dio a un femicidio que en otras circunstancias hubiera sido absolutamente comentado, si hubiera habido un móvil en la puerta de la casa de Banfield, me llamó un poco la atención, ¿no? Después digo que tanto en los grandes diarios de Buenos Aires, tanto Clarín como La Nación también, el caso que se le da es muy pequeño, siendo que este año cada femicidio ha sido tratado de una manera, o sea, cada femicidio, además con estas características, un hombre que apuñala de la manera que apuñaló a su mujer. Bueno, me llamó la atención la escasa visibilidad que había tenido en el marco, además de una cosa que siempre los periodistas sabemos, que cuando no hay muchas noticias, las pocas que hay se magnifican. Claro. Y en este caso era todo lo contrario, digamos, era en la madrugada de la Nochebuena. Bueno, así que el contacto con este caso fue a través de los medios y ahí empecé un poco a indagar, hablé con familiares de Claudia, que es la víctima, una prima que también vive en Rosario, con el hijo de una amiga, y bueno, de todos modos, en este caso, que eso no es por ahí tan habitual, no había una denuncia, no había denuncias previas de violencia de género, pero sí una situación que Claudia ya venía manifestándole a sus amigas, incluso había empezado algunas consultas, a ver si, bueno, como que había una situación que estaba desgastada. Lo que no había habido, había sido una cuestión, alguna denuncia policial por violencia. Ajá. Bueno, eso es lo que yo pude averiguar hablando con gente muy cercana a ella, que además En el caso de esta, Claudia tiene un hermano que vive en la provincia de Córdoba, que se constituyó como querellante de la causa. Sí. Y evidentemente cuando yo hablé con ellos era todo muy reciente y estaban realmente conmovidos, porque además, bueno, todo había sido muy cruento, como es siempre para los familiares de las personas, de las mujeres asesinadas, de cualquier persona asesinada, ¿no? Así que venían muy conmovidos, pero también sorprendidos, ¿no? Por ejemplo, el hijo de una de las mejores amigas de Claudia decía que si bien sabían que las cosas no estaban bien, nadie se imaginaba que hubiera un peligro tan inminente. Claro. Cosa que también suele ocurrir, porque las personas que no forman parte de la pareja no tienen en claro el peligro que puede haber. Claro, sin duda. Estamos hablando con la periodista Sonia Tesa. Sonia, hemos tratado en el 2015 varios momentos importantes en los que se conocían noticias de femicidios, como también hemos estado hablando de las diferentes marchas que hubo, más allá del Ni Una Menos, bueno, el Encuentro Nacional de Mujeres, por ejemplo. ¿Y vos crees que este caso, por ejemplo, es tan tapado porque este hombre es periodista o porque tiene que ver con alguna otra cosa? Mira, yo creo que la condición de periodista y de periodista, bueno, si bien siempre se lo menciono como ex periodista de la Nación, ajá, hasta pocos meses antes, bueno, un aditamento que tiene esta historia es que él está enfermo, pero hasta unos meses antes del crimen, él seguía escribiendo en la Nación y además es docente del posgrado del periodismo que tiene el Diario de la Nación con la Universidad de Itela, con lo cual yo estoy convencida de que tiene que ver con una solidaridad de género que muchas veces las vemos en estas justificaciones soterradas. Sabemos que ya no se habla de crimen pasional, pero muchas veces la justificación ahora viene un poco más dibujada, digamos. Entonces se dice, bueno, habrá que ver, por ejemplo, una de las cosas que se escucharon tras este crimen fue que el periodista Mauro Viale dijo que le habrá pasado a Antonito, se habrá vuelto loco. Estamos hablando de un crimen, digamos, sí, hablando de un asesinato, y además los detalles que quizás sean, no sé si necesarios de contar, pero la hija de Turris, que era viudo y había vuelto a formar pareja con Claudia Servino, la hija de 30 años, que es una chica con una discapacidad mental, corrió a pedir ayuda a una vecina que es además su hija. Y esta mujer fue y presenció lo ocurrido, ¿no? y gritaba tratando de ayudar a Claudia o alentándola a que se vaya. Y entonces cuando Claudia se quiere escapar, bueno, se resbala y ahí sufre todas las puñaladas, que son muchas, y que entonces hacen muy imposible hablar, muy imposible, parece una exageración, ¿no? Digo, imposible hablar de emoción violenta, porque hubo, digamos, una de las cosas que suelen decirse cuando hay emoción violenta, nada se interpone, pero acá hubo quienes se interpusieron y quisieron evitar este desenlace. La hija del asesino, la cuñada del asesino, porque esta mujer es la mujer del hermano del asesino. Me parece que todo eso da la pauta de que las justificaciones que hay en los medios tienen que ver por ahí con conocerlo, con esto que muchas veces pasa, que es la desmentida, cómo pudo hacer eso, que también se ve a veces en los casos de abuso sexual infantil, ¿no? Cuando claro, la persona que comete el delito es una persona conocida o es alguien, bueno, del círculo, quienes lo conocen, si no puede ser, eso no puede ser, o qué le habrá pasado, son formas de justificación. Yo creo que sí, que la condición de periodista de este hombre ayudó a que sea invisible. Más que eso provocó que este caso sea tan poco comentado. Sonia, pienso en nuestro lugar de periodistas y en cómo se ha debatido tanto el año pasado con respecto al tratado de los medios, sobre todo con el tema del patriarcado, y cómo siempre la víctima terminó siendo cada vez más víctima, como los medios, sobre todo con las chicas jóvenes, no sé, pienso en Melina, por ejemplo, buscaban justificar que una chica aparezca muerta, digamos, en la cuestión de que dónde vivía, cómo se vestía, cómo eran sus padres, cómo era su vida personal, si tenía pareja o salía con varias personas. Entonces, me pregunto, ¿cómo podemos modificar eso? Porque si bien se conocen algunos casos y cada vez se conocen más, por suerte, mientras tanto nosotros hacemos periodismo y hay un montón de chicas que a diario sufren esto y que son víctimas cada vez de una manera peor de la por la manera discursiva que se trata en los medios. No sé si se entiende lo que te pregunto. Pero absolutamente. Mira, la revictimización es algo que no solo, digamos, que es muy presente en una institución muy puntual, que es la justicia. Claro. Yo en los tribunales de Rosario veo que los fiscales, incluso los de fiscalías especializadas, tienen toda un ejercicio no reflexionado, no reflexivo, pero bueno, es obligación, si están en ese área, hacerlo, ¿no? O sea, tener la reflexión, estudiar y formarse, en la que lo primero que hacen es desconfiar de la víctima. Entonces, nunca es para tanto, bueno, no le la amenazó pero no le pegó, bueno, pero yo por amenazas no lo puedo meter preso. Y entonces esto generalmente lo que hace es poner a la víctima en una situación de absoluta vulnerabilidad, porque la impunidad le da al agresor muchísima más fuerza, digamos. Claro. Y muchísima más y le impulsa a seguir. Total, no hay instituciones que se intercompongan. Y quienes trabajamos el tema de violencia de género sabemos que en la mayor parte de los casos los agresores cumplen con sus amenazas. Bueno, eso por un lado, esa institución. Pero hay otras instituciones, a lo mejor la palabra institución es muy grande, como somos los medios, como son los medios de comunicación masiva, también revictimizan, porque hay todo un andamiaje de justificación, que hoy ha estado el término, en la mayor parte de los casos, no en todos, el término de crimen pasional, pero este nuevo término que es femicidio y que es realmente mucho más acertado y adecuado y que nació como una elaboración de Marcela Lagarde y es un término que realmente es mucho más estricto, más preciso para hablar del tema, pero muchas veces se usa el término femicidio pero se sigue pensando en los términos del crimen pasional. No sé si me entendés lo que quiero decir. Sí, entiendo. A veces los periodistas, sobre todo me parece más en la tele, pero también en los diarios, se han adaptado a usar el nuevo término, pero siguen pensándolo sin tener en cuenta lo que es patriarcado, lo que son las relaciones desiguales entre los géneros, lo que es el amor romántico como forma simbólica de dominación y el círculo de la violencia que muchas veces lleva, digamos, que de las mujeres muy difícil salir con ayuda, con presión institucional, e imposible sin ella, digamos, imposible salir sola, sin un aval institucional y sin un montón de herramientas que además la ley vigente obliga a darle, porque tenemos una ley que obliga al Estado y a las instituciones a dar herramientas a las mujeres para poder salir del círculo de la violencia. Yo siempre digo que así como nadie le diría a un periodista que hable de rugby si no sabe lo que es un try, ¿por qué mucha gente se logra hablar de violencia de género sin tener ni idea de ninguna de estas cuestiones que son fundantes de la violencia de género? Claro, y sí, sin duda. Bueno, Sonia, te agradecemos la comunicación. La verdad que cada vez que hablamos de este tema nos indignamos más, sobre todo desde el lado nuestro mismo, desde ser mujer. No sé si te pasa a vos, pero yo cada vez que aparece una mujer muerta lo siento muy muy en piel, muy propio, y no sé cómo hacer para tratar el tema sin caer en esto que vos decís, en decir, bueno, fue un femicidio, pero pensar lo otro. Es un tema social también. Es un tema social, ¿no? Yo lo que, una sola cosita, cuando uno dice femicidio, pero piensa en los viejos términos, creo que todas las periodistas que estamos haciendo un esfuerzo para formarnos, para leer, para estudiar, para saber que esto no es natural, que no son relaciones naturales, que no tiene que ver con los sentimientos, sino con relaciones de poder entre los géneros, sí, estamos haciendo un esfuerzo por darle a la palabra femicidio el contenido que realmente debe tener. Digo que advierto en muchos medios que el uso de la palabra femicidio está como diluido o vaciado de contenido, ¿no? Claro. se usa la palabra femicidio, pero se sigue pensando en términos de los viejos paradigmas de que, bueno, digamos, como si se tratara de dos personas en condición de igualdad que están discutiendo, peleando, o con esto que se hablaba antes de los crímenes por amor. No, esto se trata de relaciones de poder entre los géneros, de toda una construcción cultural milenaria en la que las mujeres siempre hemos sido formadas para acatar, para ser objeto de para ser una especie de propiedad, sí. Claro. Claro. Sí. Claro. Sonia, clarísimo. Muy, muy claro. Te agradecemos la comunicación. Esperamos que tengas un buen día y obviamente cuando quieras te comunicas con nosotros y salís al aire de No Nos Queda Otra. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Buen día. Hablábamos con la periodista de Las 12, Sonia Tesa. En Radio Rebelde, AM740. Espacio publicitario. Firme número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasás Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocreditcop.coop. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. Te quiero ver Escuchábamos Los Piojos haciendo El Farolito. No es Wopa Papá este. No, pero entendimos, me alegro. Lo entendimos. Lo logró, la producción logró poner Wopa Papá al aire dos veces. Uno es el original y otro es otra versión. Qué mañana de noticias pesadas que hemos tenido, ¿no? Sí. Así como... En realidad, ¿qué 15 días? ¿15 días? No. ¿Cuánto va? No sé. Bueno, contemos desde el principio de año. Poco, muy poco. Sí, menos de una semana de muy noticias poco. Pesadas. Muy poco. Duras. La nota con Randy Estañaro, como también la de Carlos Díaz y la que tuvimos recién con Sonia Tesa, la van a poder escuchar y o u leer alguna pequeña reseña en amartia.com.ar. Faltaron dos vocales, sí. ¿Cuál me pasó? ¿Cuál me faltó? E-U. Podrá A escucharla. Escucharla en amartia.com.ar. Hablamos sobre femicidios, hablamos sobre despidos en la provincia de Buenos Aires y también hablamos sobre el Grupo 23. Y preferimos que nos escuchen en vivo también y que sigan con la programación de Rebelde antes y después. A-E-I-O-U. A-E-I-O-U. Siempre. Obviamente preferimos bueno, que nos escuchen en vivo, pero si no pueden... Lleguen a www.amartia.com.ar. Y allí nos verán. También las redes comerciales. Nunca menciona Google Más. No sé por qué. Porque no sabía que, que debía. Tenemos Google Más, sí. Yo soy una empleada acá. A mí me dicen, usted diga esto, yo digo. No diga eso porque veo que no habla de despido. Está bien, no tenemos mucho que ver con la municipalidad, pero... Che, números. Vamos a repetir los números de la hora de despido, si te parece. Sí, no con mucha gracia. No, digamos que son números no. Apesadumbrados. Es una contaduría que estamos haciendo cada día, va sumando más gente. Sí, más allá de que en Quilmes lograron... Sí, en Quilmes eran 900 los despedidos por el intendente Martiniano Molina. Sí, dicen que estaba haciendo una sopa y dijo, y bueno... Trabajadores de la municipalidad de Quilmes se han podido reincorporar varios, pero según nos contaba Carlos Díaz, el 80% de estos 900 siguen estando fuera de su puesto de trabajo, como también en La Plata han despedido 4.600 personas, y hoy va a haber un plenario para tratar de lograr la reincorporación de estas personas. Por otro lado, el tema del Grupo 23, 800 trabajadores... Sí, no, la verdad. 800 trabajadores son parte del Grupo 23, vamos a aclarar esto. Un montón de gente. Hay una gran cantidad de ellos que todavía no han cobrado el aguinaldo, como también hay otra gran cantidad que no han cobrado el mes de noviembre. Sí, es un conflicto distinto y es por parte de privados, ¿no? Por eso hemos hablado de ambas cosas. Y el tema del femicidio, bueno... Es algo lamentablemente a lo que nos estamos acostumbrando, el maltratado de los medios de estos temas, la revictimización todo el tiempo de la víctima, el ocultamiento a veces del victimario o la justificación del mismo, y bueno, no sé qué, se estaba mal de la cabeza o ella lo engañaba o bueno, un montón de cosas que obviamente no justifican nunca, pero... Tratan de tapar al femicida a veces con alguna que otra cosita, como bien comentaba Sonia Tesa. Sí, excelente nota la que escribió Sonia Tesa en Las 12, ¿no? Sí, obvio. Silencio Cómplice, si quieren buscarla se llama así, Silencio Cómplice, y ahí ella desarrolla el tema específico de este periodista de La Nación que asesinó a su mujer el 24 de diciembre, en la madrugada de la Nochebuena. Pero bueno, igualmente son muchas las noticias con respecto a la violencia de género, como también al tema del patriarcado, y la van a poder encontrar en amartia.com.ar en la tarde de hoy. Bien, en la semana hablamos sobre un posible reclamo de los trabajadores del subte. Hoy, leo, ¿no? Bajada textual de página 12, hubo Lea. 2 horas de paro bajo tierra. La declaración es: la empresa nos chantajea. La línea de subte y el premetro volvieron a funcionar con normalidad luego del paro que realizaron. Por 2 horas los trabajadores en reclamo de un bono de 10.000 pesos. Sí, este es un reclamo que ya lleva varias semanas igual. Sí, nos lo comentó al aire Beto Pianelli, ¿eh? Beto. Bien. Lo único que estamos pidiendo es que nos escuchen, que nos hagan una contraoferta, indicó el delegado Néstor Segovia y recalcó: nuestro salario perdió un 40% del valor. No olvidemos que... La suba del dólar. Exactamente. Nosotros hoy estamos hablando de despidos, sobre todo en el área estatal, pero acá hubo además una pérdida del salario del 40% y todavía no estamos hablando de paritarias. Lo que vienen... son las paritarias después de esta ola de despidos. Cualquiera que piense en viejas prácticas de vuelta, ¿no? de control del movimiento trabajador antes de un mazazo, bueno, puede haber alguna relación entre los despidos y lo que se viene durante el año, ¿no? Uh-huh. Últimos minutos de No nos queda otra. Hablo del clima, que no lo hice en todo el programa. Me parece que es necesario. Sí, hace calor, no sé qué más puede llegar a decir. No, hay que hablar del resto del país, hay que hacerlo un poquito más federal, señor. Hable de Santa Cruz, ya que estamos, y Sarandí también, que hay gente escuchando. Hablo. Atentos. Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero y La Pampa, como también Misiones. Todas esas provincias pronóstico de tormenta para la tarde noche de hoy, así que tienen que estar atentos. Mínimas de entre 19 y 23, máximas de entre 28 y 33 grados. 34 para Santiago del Estero, por ejemplo. Chaco va a estar con un solcito muy lindo, al igual que Corrientes, mínimas de entre 20 y 23, máximas de entre 32 y 34. Santa Fe, algo nublado, pero por lo menos lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional, no se esperan lluvias, mínimas de 20, máxima de 31. Neuquén, 13 de mínima, 34 de máxima. Tiene alguna que otra lluvia, ¿eh? Lluvia intermitente, como también en Río Negro, 11 de mínima, 24 de máxima. Más al sur, Rawson, 6 de mínima, 23 de máxima. Lluvia intermitente para todo el día de hoy, así que en cualquier momento va a caer alguna que otra gotita. Para, vuelve a caer alguna que otra gotita. Tierra del Fuego. Mucho viento para la zona de Tierra del Fuego, 4 de mínima, 8 de máxima. Islas Malvinas, completamente nublado, no se esperan lluvias, 6 de mínima, 12 de máxima. Me olvidé de Santa Cruz, 5 de mínima, 14 de máxima. Mucho viento, pero no se esperan lluvias. Ciudad de Buenos Aires, 23 grados 6 en este preciso momento, se esperan 30 para el día de hoy. No hay pronóstico de lluvia, por lo menos no para hoy, y tampoco se espera para el fin de semana. Así que va a ser calor, va a estar bonito. ¿Vas a ir a la pileta, Pablo? No. No. Dicen que sí, es cierto, no creo que vaya, ya decliné varias invitaciones, sí. Ofertas, pero, espero que nadie se ofenda. Ofertas, sí, porque bueno, estoy a tono con el lenguaje neoliberal, ¿no? Dicen que en Santa Cruz, con 14 grados, la gente anda en cueros. ¿Vos decís? No, me lo dijeron a mí. Yo no lo sostengo todavía, pero parece que eso es calor. O sea, si 14 grados es verano, mamá mía. Acá Walter Velázquez por Twitter, en arroba semimorocha, me escribe y me dice: no somos indefensas, ellos son femicidas. Me manda una foto de un cartel que dice eso. No somos indefensas, ellos son femicidas. Bueno, esto tiene que ver con la nota que tuvimos recién con Sonia Tesa. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con ese cartel. Veremos también este año cómo se desarrollan las diferentes convocatorias, las diferentes marchas, si es que se va a repetir el Ni Una Menos en junio, o si se van a hacer otras marchas, que sería importante también, no hacer una sola marcha por año. Si que no, va realidad, a ser la última nota que... Claro, sí, que seguro. Podamos tener con Sonia, además. Lamentablemente va a haber más notas, no por Sonia, sino por la preocupante situación del patriarcado en la sociedad. Es evidente que esto, la verdad que no es frenable. Pero bueno, no hay manera de poder desarrollar este tema en un segundo. Porque sonó el pip. Sí, tenemos que irnos, pero bueno, lo desarrollaremos más en otro programa de No nos queda otra. Estuvo aquí en la producción y la co-conducción rápida el señor Pablo Diz. Yo sigo sin entender, para mí era mejor el otro, pero hay no gente importa. Que entiende, hay gente que no también, pero bueno, no importa, seguiremos insistiendo. Gente que no. Sí, ese ya lo pasamos. Mavi en la operación técnica. Cancelar un líder. Muy bien, pasó el cortito. Ese también hay gente que lo entiende y gente que no. Bueno, voten, lo cambiamos, si no. Toda la gente de Revista Martia también estuvo produciendo, como siempre, para que la mañana sea mucho más fácil de llevar adelante. Mi nombre es Rocío Alterley y mañana de 9 a 11 nos volvemos a encontrar, obviamente, en el último programa de la semana de No nos queda otra. Chau. Seguinos en amartia.com.ar.